Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me alegra mucho. Hoy tenemos, vamos a continuar con el libro de jueces, pero antes hoy tenemos dos cosas especiales. Veo muchas camisetas amarillas, blancas, azules. Hay unas rojas, dice Harold y Gladys, pero que esas son de Perú. Bueno, no sé. Ellos interpretan así ese rojo. Y por otro lado, también hoy es el Día del Padre, entonces felicitaciones a los padres. Coincidencialmente, hoy hace 9 años nació mi hijo David Felipe. Está cumpliendo años. Entonces, es una doble alegría para mí recordar ese momento. Y felicitaciones a los padres. Bueno. A manera de introducción, estamos viendo el libro de jueces, creo que la mayoría han estado en las enseñanzas. Pero cuando miramos estos libros, más o menos desde Éxodo, Deuteronomio, Josué, Samuel, Reyes, todos esos libros tienen pasajes a veces que nos cuesta entender un poquito, porque nos cuentan la toma que hizo Israel, ordenado por Dios, de tomar la tierra de Canaán. Entonces hay mucha violencia que llamamos, hay muchas cosas sangrientas, ¿cierto? Algunos puntos tomé, creo que no es suficiente esto, pero sí nos ayuda un poco a comprender el concepto. Los incrédulos muchas veces critican esto y dicen, pero ¿cómo es que un Dios amoroso hace tales cosas? Podemos decir en primer lugar que Dios es el dueño de la vida. Dios es el que da y Dios es el que quita la vida. Está en sus manos. O sea, ¿quién le puede decir a Dios por qué haces esto? Quiero que vamos a mirar otro punto. Ah, no, sí, perdón. Deuteronomio 32, 39. Le pido el favor a ver a John Matías que está atrás, por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice así la palabra del Señor: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses contigo. Yo hago morir y lo que hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Gracias. Entonces, ese pasaje nos dice, yo soy el que da la vida y yo soy quien la quita. Eso dice Dios. Otro punto importante vamos a mirar Levítico. ¿A quién le pido el favor? A ver, Javier Saray, Levítico 18. Versículos 24 y 25. Veinticuatro y veinticinco. Sí, Levítico 18, 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. 24 y 25, ¿sí? Sí. Listo, gracias. Entonces, nos dice que la tierra vomitaba a estas naciones. O sea, que no eran pueblos inocentes como algunos piensan. Era un pueblo que se había pervertido y Dios estaba juzgando a esas naciones. Era un juicio de Dios sobre ellos. Josué 2, 9 al 11. Edgar, ¿me lo puede leer, por favor? Josué 2. Josué 2, versículos. Versículos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios: Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado, perdón, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. 12. Hasta el 11. Gracias. Entonces, también ellos habían sido advertidos, ellos sabían que era Dios quien estaba tomando esa tierra. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dice el pasaje? Que no se arrepintieron. ¿Quién dice esas palabras ahí? Rahab. Fue una mujer cananea que se arrepintió, que reconoció al Dios verdadero y fue salvada. Entonces, Dios no mató a nadie inocente, Dios no se llevó a nadie inocente. El que se arrepintió y vino a su camino, Dios le salvó. Entonces, cuando encontramos pasajes así crueles, Dios lo que nos está mostrando es su santidad. Y tal vez su visión acerca del pecado. Nosotros, lo que pasa es que nosotros no conocemos a Dios bien. Nosotros vemos las cosas desde la perspectiva humana y decimos, pues, ¿qué más da un pecadito? O sea, si fue algo pequeño. O sea, como que decimos, estamos tan contaminados de la maldad que consideramos que es normal. Para Dios no es normal el pecado. Entonces, Dios juzga justamente. Podemos decir que Dios no ha sido injusto con nadie. En cuanto a nosotros, o sea, algo importante aquí es que eso fue un mandato específico para Israel. No estamos promoviendo desde aquí la idea de que se puede matar a los incrédulos. No, eso fue una orden específica dada a Dios, dada por Dios a José, a Josué y a estas personas. Fue un mandato específico para ellos. Dios les dijo, entren a la tierra y destruyanla, maten a sus moradores. No se puede aplicar a nosotros, era otro tiempo. El mismo Dios, pero en otro tiempo y con otras personas. Y creo que podemos descansar en lo que dice Job 1.21. Por favor, vayamos allá. Job 1.21 dice, son palabras de Job mismo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si miramos el contexto, había sucedido una catástrofe y sus hijos habían muerto allí. Pero Job tenía una perspectiva correcta, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová le había dado a sus hijos, Jehová los quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Y creo que cuando miramos la justicia de Dios, la santidad de Dios, su celo por la santidad, se resalta la gracia de Dios, porque ustedes y yo también hemos sido injustos y pecadores como eran los cananeos, pero Dios ha tenido misericordia con usted y conmigo. Alabado sea el nombre del Señor por su gracia bendita. Bueno, entrando en materia ahora sí en el tema, les invito a que oremos. Señor, gracias porque a través de cada parte de tu palabra aprendemos más acerca de ti, Señor. Queremos, como dice tu palabra, usar bien la palabra de verdad. Queremos que tú nos hables, tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces nuestros corazones. Te pido que permitas que estemos aquí de cuerpo, alma, mente, corazón, espíritu, Señor, que estemos escuchando tu santa palabra, Padre. Gracias porque has hablado a mi vida a través de la preparación de este estudio, Señor, y también sé que hablarás a la vida de los hermanos, Señor. Te pido por los que aún no te conocen, aún no entregan sus vidas a ti, Señor, que sea hoy el día de su salvación, que puedan entender esa necesidad, que puedan ver la santidad, la justicia de Dios y el poder de Dios obrar, Señor. Gracias porque en todas partes encontramos pruebas del amor tuyo. Gracias por tu preciosa palabra y pido que nos dirijas por medio de tu Espíritu y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer, son bastantes versículos que debemos mirar, vamos a leerlos todos. Son dos capítulos, entonces vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces vamos a estudiar libro de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a mirar todo el capítulo 6, miramos algunas aplicaciones propias de ahí y luego pasamos al capítulo 7. Bueno, entonces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban.

Entonces el Señor les envía primero a un profeta que los amonesta y les recuerda. Fíjense que siempre que el Señor amonestaba a Israel, le recordaba que los sacó de Egipto, que era por la mano de él que habían salido de ese lugar, ¿verdad? Les hace memoria, les dice, acuérdense de que yo los saqué de allá. Pero también les dice, ustedes volvieron a su pecado. Pero en su grandiosa misericordia, en su grandiosa gracia, no solamente el Señor, dice que vino el ángel del Señor. La mayoría de comentaristas apuntan a decir que este ángel del Señor era Cristo. Antes de su encarnación se aparecía a Israel como el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, la mayoría de comentaristas dicen que era Cristo. Creo que es acertada la posición. O sea, Dios no solamente escuchó a Israel, sino que también actuó, porque dice que vino a ellos, vino el ángel en persona a defenderlos. Y se nos habla aquí de Gedeón. Pero Gedeón estaba escondido en el lagar. Y la Biblia dice que cómo lo saludó el ángel de Jehová, le dijo, varón esforzado y valiente. Pero el valiente, ¿dónde estaba? Escondido en el lagar. ¿Qué era el lagar? El lagar era el sitio donde, como un tanque, algo así, donde metían todas las uvas y se paraban encima de ellas y las pisaban para sacarles el jugo. Eso era el lagar. Pero resulta que el señor Gedeón estaba allí limpiando el trigo. ¿Cómo limpiaban el trigo? El trigo lo agarraban y lo iban pisoteando tal vez, o lo golpeaban con algo, lo lanzaban al aire, y como la cascarilla es más liviana, el aire se la llevaba. Entonces se necesita que eso se hiciera en un lugar aireado, pero él estaba en un tanque escondido. ¿Por qué? Porque Israel estaba sometida al miedo del enemigo. Eso nos muestra la situación. Era bien difícil. Imagínense el saludo del ángel con Gedeón, varón esforzado y valiente. Yo creo que Gedeón miró para todos lados así como que, ¿a quién le hablan? Porque él no era un varón valiente. Creo que el ángel hace este saludo porque, como siempre, el Señor no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Dios quiere usarnos de diferentes maneras. Y cuando nos da una misión, algo para hacer, también nos va a capacitar para hacerlo. Creo que ese es el enfoque principal de esta lectura. Gedeón se quejó, desamparado, dice, Jehová nos desamparó. Tal vez, como siempre, dice la Biblia, no recuerdo en dónde en este momento, pero dice que el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se aira su corazón. Tendemos a eso, ¿cierto? A echarle la culpa a Dios de los problemas que estamos pasando. Pero aquí es muy claro, y en nuestra vida debe serlo también, que cuando pasamos aflicciones, tiene muchas veces que ver con nuestro propio pecado. El Señor le dice, tú salvarás a Israel. Le dice, te envío yo. Ahí empieza a ver que la capacidad de Gedeón iba a estar en el Señor, no en Gedeón mismo. Como muchos otros hombres, Gedeón también dijo, yo soy de la tribu más pequeña, mi familia es pobre y yo soy el menor, mejor dicho, pobre de mí, dijo Gedeón. ¿Recuerdan a Moisés? Dijo, no, es que yo no sé hablar. Siempre ponemos nuestros argumentos para Dios. Pero el Señor le dice, yo estaré. Esa era la razón por la cual tenía razón las ordenanzas que le iban a dar a Gedeón. Tenían sentido solamente por quien hablaba, por Dios, porque Dios era el que lo mandaba. En ese sentido, era que podía ser, que era posible tal cosa. Miremos, por favor, versículos 17 hasta el 25, capítulo 6, seguimos. Entonces el Señor le está diciendo a Gedeón que él estará y que derrotará a los madianitas. Gedeón responde, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ay, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que significa Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Efra de los Abiezerritas. Gedeón era un hombre temeroso, podríamos decir que hasta cobarde. Se le aparece el ángel y él se da cuenta que es el ángel, pero aún quiere señales, pide señales, empieza a pedir señales allí. Pero Dios en su misericordia le dio tales evidencias, lo que él quería. Es milagroso lo que sucedió allí, ¿cierto? Que de la peña brotara fuego y consumiera todo lo que Gedeón había preparado. Era una evidencia, una señal de que Dios estaba allí. Versículo 26. Dice: Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Uy, me equivoqué, perdón. El 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces, el Señor le dio su primera señal, pero también le dio su primera misión. Le dijo, le mostró que realmente estaba hablando con Dios mismo, y luego le dijo, ahora tienes que ir y derribar el altar de Baal. Baal era el dios que adoraban los cananeos, era el dios de la lluvia. Y Acera, las Acera eran unas imágenes de la diosa Astarte, eran unas imágenes, posiblemente imágenes obscenas, porque era un culto a la fertilidad. Eso estaba propagado por Israel, ese culto, ¿cierto? Y Dios le dijo, lo primero que tienes que hacer es ir y derribar ese altar. Una vez más, es Dios quien le manda. No con esto podemos decir, es que yo puedo ir y tumbarle a mis familiares el cuadro de... No. No es eso lo que se está enseñando allí. Miremos versículos 27 hasta el 32, por favor. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Gedeón, vemos aquí que obedece, pero va de noche, se lleva a otros 10 hombres. Y dice que, o nos hace ver eso, si llevó 10 hombres era porque no era un altarcito pequeño, 4 cositas, no, sino era algo muy grande. Eso nos dice también lo extendido que estaba ese culto en la ciudad. Esa idolatría era tan grande que... su padre ya estaba contaminado. La Biblia no nos dice que Gedeón fuera también participante de tal culto, pero su padre sí lo era. Y la ciudad, la Biblia nos dice que la ciudad se conmocionó cuando vieron que había sido derribado el altar. Entonces, la idolatría era grande en ese momento. Le iban a matar a Gedeón por haber quitado ese altar. Es paradójico ver que dejaron al Dios verdadero, al Dios que los había sacado de Egipto, al Dios que los había defendido, porque en los capítulos anteriores de Jueces, ya para esa época, muchas veces el Señor los defendió, pero ellos se les olvidaba, tenían memoria de 3 pasos, dicen por ahí. Dejaron al verdadero Dios e iban a matar a aquel que los estaba librando de esa idolatría destructiva, pero iban a matarlo. ¿Hasta dónde puede llegar la idolatría del ser humano? Joás, el padre de Gedeón, tuvo que escoger entre su ídolo y su hijo. Quizás allí acertó y decidió defender a su hijo. Dijo, pues, si Baal realmente es un Dios, que se defienda él mismo. Y así salvó la vida de su hijo. Versículos 33 hasta el 35. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezerritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Aquí ya se ven los vientos de guerra. O sea, era una guerra cruenta la que había alrededor de ellos y ya empiezan las demás, las naciones enemigas, o más bien, las tribus de Israel empiezan a organizarse para enfrentar a las naciones enemigas. Los israelitas, imagínense, después de la opresión que estaban llevando, de perder todas sus cosechas, necesitaban y estaban buscando un caudillo, alguien valiente. Creo que por lo del altar se unieron a Gedeón y dijeron, bueno, este parece valiente, pues unámonos a él. Ya lo escucharon, ya dieron pasos. Los versículos también nos dice que vino el Espíritu sobre él, vino el Espíritu sobre Gedeón. Una vez más el Señor respaldando a Gedeón. No es que Gedeón se fue volviendo valiente, sino que Dios lo fue volviendo valiente a través de estas circunstancias. Versículos 36 al 40 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Es curioso, ¿no?, este pasaje, ver cómo Gedeón pedía señales, las recibía, pero ahora dijo, no, vamos a probar de otra manera. Él fue poniendo quería poner sus condiciones a Dios para probar que realmente era Dios quien le hablaba. Pero es más maravillosa la misericordia de Dios, ¿cierto? Le dio las pruebas que él quería. ¿Qué aplicaciones podríamos sacar de esta primera parte, de este capítulo? Creo que lo que ya dijimos al principio, los problemas de Israel eran causa del pecado, de que ellos no oían su voz. Eso sigue siendo vigente para usted y para mí. Cuando desobedecemos a Dios vienen consecuencias, vienen castigos de Dios, vienen cosas duras en nuestra vida, así que eso es otra razón más para vivir de manera como Dios quiere. Pero también es verdad que cuando ellos se arrepintieron y clamaron, el Señor vino a ayudarles. Asimismo, si usted o yo estamos descarriados del camino del Señor, estamos a la distancia de una oración, de pedirle al Señor que nos perdone y nos restaure nuevamente. ¿Cierto? A eso estaban. Apenas ellos clamaron, el Señor no dijo, no, los voy a dejar sufrir otro tiempito. No, el Señor vino a restaurarles. Otra aplicación grande, mirando lo que era Gedeón, podemos decir que Dios toda clase de personas usa. Vemos que usó a hombres y a mujeres, ¿verdad? Vemos a hombres, en todo el transcurso de la Biblia vemos a hombres cultos y a hombres ignorantes, vemos a jóvenes y viejos, a fuertes y débiles, a feos y a bonitos, a valientes y a cobardes, a ricos y a pobres. Y con todos ellos hizo proeza. O sea, no es como cuando el ser humano fabrica cosas que necesita una buena materia prima, ¿cierto? Si alguien fabrica comida, busca las mejores cosas para fabricar un buen producto. Dios coge cualquier producto y hace proezas con él. Eso nos habla que la calidad no está en la materia prima, sino en quien hace aquel producto, ¿listo? Eso nos debe animar. Dios nos quiere usar a todos. Creo que algunos recordarán ese ese chiste que circula por ahí. Sé que un tipo, viendo un aviso para trabajo en una empresa, fue y se presentó. Y lo llevaron por toda la empresa, le dijeron, mire, aquí se hace esto y esto. Después de un buen rato de la entrevista, le dicen, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Y el tipo contesta, caso. Eso nosotros lo utilizamos de una manera como despectiva y decimos, no sabía hacer sino caso, imagínese. Pero eso es todo lo que Dios necesita de usted y de mí. Si usted y yo sabemos hacer caso, excelente materia prima. El problema es que así seamos los más valientes, pero si no hacemos caso, no servimos para nada. Amén. Quiero que vayamos, vamos a primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículos 22 y la primera parte del 23. Y Samuel dijo, Samuel está hablando aquí a Saúl, que había desobedecido a Dios, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcamos a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Qué pasaje tan fuerte, ¿verdad? Pero tan claro a la vez. Dios no quiere que hagamos holocaustos y que le alabemos. Lo primero que Dios quiere, o la primera alabanza que Dios quiere de usted y de mí, se llama obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Si somos obedientes, seremos herramientas grandiosas en las manos de Dios, sin importar las pocas capacidades que tengamos. Pero si no somos obedientes, vuelvo y digo, así seamos los más inteligentes, los más bonitos, los más fuertes, no servimos para nada en las manos de Dios. Creo que el mundo está de moda y el mundo dice, es que usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Esa es la frase de moda por ahora, usted no sabe quién soy yo. Pero nosotros podemos decir, usted no sabe quién es Él, ¿cierto? Porque Él es el que hace las cosas a través de nosotros. Avancemos por favor hacia el capítulo 7. A ver, ¿quién me colabora? Samuel, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo capítulo 7, versículos del 1 al 8? Dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y el que yo te diga, váyase contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Listo. Creo que lo primero que nos dicen los versículos es que el Señor quería que el pueblo se diera cuenta de que era Jehová el que lo estaba salvando, que no era su propia mano. Entonces, si hacemos matemáticas ahí, vemos que había un ejército de 22,000 israelitas. El pueblo se había unido a Gedeón y ya habían 22,000 listos para pelear contra los madianitas. Estaba cobrando valor. Ese ánimo que empezó a mostrar Gedeón por la mano de Dios, el pueblo fue, por decirlo así, contaminado con ese mismo ánimo, y ya había 22,000. Voy a leerles capítulo 8, versículo 10, me adelanto un poquito. Dice: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado, todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Si hacemos la matemática de este pasaje, se nos dicen que habían 135,000 madianitas y amalecitas, todo el ejército que los estaba atacando. 135,000 contra, primero, habían 32,000 israelitas. Entonces, si hacemos las matemáticas, por cada israelita había 5 madianitas. Imagínense la pelea 1 contra 5. Uno dice, no, ya. Pero el Señor le dijo, no, yo quiero que se den cuenta que no es por su mano, sino por mi mano. Entonces le dijo, reduzcamos el ejército. Entonces se fueron 22,000. Entonces ahora, por cada israelita habían 135 madianitas. Imagínense la pelea, más o menos esas personas sabemos aquí. Es como si ustedes todos vinieran a pegarme y yo... Ni por muy ágil, ni porque la puerta de atrás esté abierta, no me les escaparía, ¿cierto? Pero resulta que el Señor le dijo, no, aún siguen siendo muchos. Le dijo, despida, haga una prueba y saque de ahí otro poco. ¿Cuántos le quedaron? 300. Entonces ahora la matemática nos dice que por cada israelita habían 450 madianitas. Imagínense la pelea de uno contra 450. O sea, es increíble lo que el Señor le estaba mostrando a Israel y a Gedeón. Él quería que se dieran cuenta de que era por su mano. Era imposible que Israel venciera bajo esas condiciones. Yo creo que cuando el Señor le dijo que todos los que tuvieran miedo se fueran, yo creo que Gedeón dijo, yo como que me voy también. Pero empezó a mostrar fe. Dijo, bueno, esto no se trata de valentía, sino de fe. Versículos 9 al 15. Capítulo 7, 9 al 15. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero su sueño y diciendo, he aquí yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Otra señal más. El Señor, viendo, y creo que a raíz de la reducción del ejército, Gedeón estaba aún temeroso, pero Dios le dio una señal más. Y una vez más le dice que esa victoria va a ser basada en el poder de Dios. Si miramos el capítulo 6 con el versículo 16, le habla en futuro, le dice, tú derrotarás a Madián. Pero si miramos el capítulo 7 con el versículo 9, dice, yo los he entregado. Ya le habla en pasado. Dice, ya están en tus manos. El versículo 15 de ese capítulo 7, vemos a un Gedeón, que parece que ya está madurando porque ahora cree y dice, ya, el Señor nos ha entregado en nuestras manos, vamos, a pesar de que la batalla que se venía era bastante cruenta. Vamos a mirar 16 hasta el final del capítulo, desde el versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la... Al, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno con compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel-Meolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después de que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Ahí ya nos cuenta cómo fue el desarrollo de esa batalla. O sea, llegó el momento de la batalla. Entonces, organizó Gedeón, con la sabiduría que Dios le estaba dando, que le había dado, organizó a esos hombres en tres grupos de 100 soldados. Creo que imagínense cuando Gedeón, todos listos para la guerra, hombres acostumbrados a la guerra, y Gedeón les dice, no vamos a llevar espadas, vamos a llevar trompetas y cántaros con antorchas. O sea, yo creo que ellos dijeron, ¿por qué no nos fuimos al principio? Este man está loco, ¿cierto? Pero se quedaron por la misericordia de Dios, porque Dios era el que los estaba guiando. Dios le dio esa estrategia, pero esa estrategia dependía de que los madianitas creyeran que de verdad un ejército gigantesco los estaba rodeando. Así que podemos ver allí que Dios fue el que causó ese temor entre los madianitas para que aceptaran. Una vez más es el Señor haciendo las cosas. ¿Qué aplicaciones podríamos sacar de este capítulo 7? Lo primero que resalto ahí es que Dios sabe que tenemos la tendencia a independizarnos y a olvidarnos de Dios, ¿cierto? Tendemos siempre a hacer las cosas en nuestras fuerzas y olvidarnos que es por el poder de Dios que se hace. Quizás por eso es que el Señor nos mete en pruebas, para que dependamos de Él. Necesitamos eso, porque si no empezamos a creer que es que yo soy un tremendo. Creo que Dios sabe el peligro que corremos cuando nos independizamos de Él. Si Israel se hubiera decidido independizar de Él en ese momento de batalla, hubiera sido apabullante la derrota, ¿cierto? Pero el Señor los llevó a depender y así quiere con usted y conmigo, llevarnos a depender más de Él. Creo que, como dice en Zacarías 4:6, tenemos que darnos cuenta de que no es con espada ni con ejército, no es con fuerza, es por medio del poder de Dios. ¿Cuántas señales pidió Gedeón? Muchísimas, ¿verdad? La pregunta es, cuando yo leí estos pasajes al principio de conocer del Señor, yo tendí también a pedirle pruebas al Señor. Pero este pasaje nos muestra es que Gedeón era un hombre inmaduro. O sea, no se nos está mandando a pedir señales cuando tengamos duda, no. Lo que tenemos es que ir a la palabra, orar, y el Señor nos dará la sabiduría de lo que debemos hacer. Pero Gedeón fue creciendo y aprendiendo a tener esa fe y esa valentía que necesitaba por medio de las pruebas y las batallas. Aplicable también a usted y a mí. Dios va a permitir y permite la dificultad en nuestras vidas de mil maneras, quizás la situación económica, quizás la salud, quizás la aflicción a su alrededor, pero todo con un propósito, llevarnos a conocerle más y a depender más de Él. Vuelvo y digo, Dios no quiere que seamos independientes de Él porque sabe lo peligroso que puede llegar a ser esa independencia. Cuando Israel entró en la tierra prometida, como decíamos en la introducción, Dios le dijo que tenían que eliminar a todos. Israel no obedeció plenamente con esa orden y dejaron estos pueblos y fue gran tropiezo para ellos. resultaron haciendo las mismas prácticas que ellas, adorando a esos mismos dioses, practicando las mismas abominaciones que ellos practicaban. Eso nos dice lo destructiva que puede ser la idolatría y también lo inútil que es la idolatría. ¿Qué hizo Gedeón con el altar que derribó? Quizás con esas mismas piedras construyó un altar para Dios, con la madera la quemó. Esos son los dioses que adoramos. Quiero que vayamos a Jeremías 2, 11 al 13. Carlos Cruz, ¿me puede leer por favor Jeremías 2, 11 al 13? Jeremías 2, 11 al 13 dice: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria por lo que no aprovecha. Ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Gracias. Este pasaje resalta lo inútil que es la idolatría. Dice que dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas. ¿Qué era una cisterna? Una cisterna era un tanque donde se guardaba el agua. Quizás la guardaban en el tiempo de lluvias para la época donde había sequía. Imagínese que usted esté confiado que tiene un agua guardada para el momento de la necesidad y no haya. Así es exactamente adorar a los ídolos. Es irse detrás confiando en que me va a salvar, me va a guiar, me va a fortalecer, me va a ayudar. Y al final no hay nada allí. Es poner la esperanza en cosas inútiles. Dice que ningún otro pueblo dejaba sus dioses, pero que Israel los dejó. Cuán dañina, cuán peligrosa es la idolatría. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿en qué está puesta su confianza? ¿Cuáles son sus ídolos? Porque la idolatría no ha desaparecido. Quizás usted y yo en la casa no tenemos un altar a Baal, pero sí tenemos ídolos. Quizás estamos confiando en que la ciencia es la esperanza para su salvación. Quizás confiamos en que estar de moda es lo mejor. Quizás confiamos en el dinero. Quizás confiamos en el placer de la vida, quizás confiamos en nosotros mismos y decir eso, yo soy echado para adelante, yo salgo adelante con todo. Esa es la idolatría moderna. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar de su vida, en la que usted tenga puesta su confianza, ese es su ídolo. Si ese primer lugar de su vida no está ocupado por Cristo, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, tus esperanzas están puestas en una cisterna rota. Y cuando vayas a buscar, cuando sea el momento quizás de la muerte, no habrá nada allí. Pero si tu confianza está puesta en el Dios verdadero, está todo seguro ya. Quiero desafiar a las personas que aquí no conocen a Cristo, que no han entregado sus vidas, que piensen en eso. El único camino para ir al cielo es Cristo. Es solamente por medio de Él. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo. No hay varios. Uno solo. ¿En qué está puesta tu confianza? Creo que en el libro, avanzando en el libro de Hebreos, se nombra Gedeón. No lo vamos a mirar por tiempo, pero se nos dice que fueron hombres y mujeres de fe, hombres que creyeron, hombres que confiaron en el Dios verdadero. Quiero leerles algo acá de este libro, me pareció bastante útil al tema. Tiene como título Cosas Pequeñas, dice: Sangar tenía una guijada de bueyes, David tenía una honda, Dorcas tenía una aguja, Raab tenía un poco de soga, María tenía un poco de aceite, Moisés tenía una vara. ¿Qué cosa tan pequeña tienes tú que dedicar a Dios? ¿Qué puede usar Dios para llevar a cabo su propósito? Cualquier cosa que nosotros le demos, Él la va a usar, pero se goza especialmente en cosas pequeñas. La vara de un pastor, según Éxodo 4:2. La quijada de un asno, según Jueces 15:15. 5 piedras lisas, según 1 de Samuel 17:40. Un puñado de harina, según el primer libro de Reyes 17:12. una pequeña vasija de aceite, según Reyes, segundo de Reyes 4:2. Una pequeña nube, según primero de Reyes 18:44. Un pequeño hombre, según Zacarías 4:10. Una semilla de mostaza, según Mateo 13:32. Cinco panes y dos panecillos, según Juan 6:9. Dios usa cosas que para nosotros son pequeñas y hace cosas grandiosas con ellas. Quizás usted y yo somos y debemos ser pequeños en las manos de Él, pero Él hará cosas grandiosas. Repito, Él hará cosas grandiosas. Esta enseñanza, si miramos allá en la programación, dice que se llama Un Libertador en la Escuela de Dios. Dios quería usar a Gedeón. Fue solamente Dios lo escogió. No fue que Gedeón dijo, yo voy a libertar a Israel. No, Dios lo escogió, pero Dios también lo preparó. Quizás Dios te quiere usar y me quiere usar y nos va a preparar. Solamente es que estemos dispuestos, como hizo Gedeón, con los miedos, con los defectos, con todo lo que tengamos a decir, Señor, úsame, heme aquí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Creo que el Señor nos lleva a ser humildes, a decir, con Él, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como dice en Juan, apartados de Él, nada podemos hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por la historia de Gedeón. Vemos en él un hombre que no era útil para muchas cosas, Señor, pero que se dispuso, con sus miedos, con sus defectos, decidió seguirte y fue un gran instrumento en tus manos, Señor. A él le tenías una misión, para nosotros tienes otra misión, Señor. Queremos no argumentar más y no decir que no podemos, sino decir que podemos en ti, Señor. También hemos visto que la desobediencia del pueblo trajo castigo, Señor. Ayúdame y ayúdanos a cada uno a vivir siempre en esa obediencia perfecta delante de ti, y fortalecidos por medio del Espíritu y por medio de Cristo. Gracias por la obra de Cristo que nos muestra la perfección y nos muestra el amor tuyo hacia nosotros. Suplicamos que no olvidemos tu palabra, suplicamos que siempre reconozcamos que las cosas se hacen en tu poder y no en el nuestro. Y gracias por usarnos y gracias por amarnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.